Volvamos a nuestra realidad jurídica procesal. ¿A qué me miraba? No es que yo me... Después dejo de decir cosas porque veo el resumen y que ya me está... Ya bueno, vamos a la clasificación. Hay muchas clasificaciones de jurisdicción, pero lo primero que vamos a decir es que la jurisdicción es un concepto unívoco, una unidad. No lo podemos clasificar, en realidad. Porque la jurisdicción es una. En la, si lo decimos en resumido, es la función de administrar justicia, ¿cierto? ¿Cómo definimos la jurisdicción? Cuéntenle a su compañero, ¿qué es la jurisdicción? ¿Quién le quiere contar a su compañero qué es la jurisdicción? ¿Quién se anima? Jurisdicción. ¿Usted anda con su material o no? ¿No trajo nada? No, ni no traje nada, viene con el puro cuaderno. Ya, su compañero, que es muy buena onda, le va a pasar la definición de jurisdicción para que usted la lea. ¿Ya? Pongamos atención. Y nos va a decir qué es la jurisdicción. Para la próxima clase, voy a pedir esa definición de memoria y el que se la sepa, vamos a anotarle un puntito. Carita feliz. ¿Ok? Bien. ¿Qué es la jurisdicción? La jurisdicción, función pública realizada por los órganos competentes del Estado con las formas requeridas por la ley, en virtud de la cual, por acto de juicio, se determina el derecho de las partes con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias de relevancia jurídica mediante decisiones con autoridad de cosa juzgada, eventualmente factibles de ejecución. Esa es la jurisdicción. Comprenderán que no pueden haber varias jurisdicciones. La jurisdicción es una sola. Esa función de administrar justicia, nada más. Pero para efectos prácticos, y para efectos también didácticos, tenemos que hacer clasificaciones de jurisdicción. Pero sabemos que es un concepto de unidad. Igual que proceso y al igual que acción. Pero igual, por efectos prácticos y didácticos, dividimos el proceso y dividimos la acción y la jurisdicción. Hay jurisdicción que se llama de derecho, que según su contenido, que tiene lugar, que es la que nosotros conocemos. Cuando el tribunal, ¿cómo resuelve? Conforme a la ley, y todo se ejecuta conforme a la ley, tal cual como está concebida desde el legislativo. Esa es la jurisdicción de derecho, que es la jurisdicción que manejamos nosotros en nuestro sistema continental americano, ¿cierto? A diferencia de otras jurisdicciones, ¿cierto? Que trabajan más que de esa manera, más con la equidad. O sea que tienen, basta con fundar las resoluciones conforme a principios de equidad, lo que es igualdad y lo que esquiva justo el sentenciador, y no con estricta sujeción a alguna normativa. Por ejemplo, nosotros tenemos algunos arbitrajes que el tribunal resuelve de una manera libre, ¿verdad? Que vamos a llamar amigable con proveedor. Y ese arbitrio no tiene por qué ser abogado o abogada, puede ser un arquitecto que no tenga por qué conocer temas jurídicos, ¿cierto? Y resuelve y pueda resolver un tema quizás conforme a su ley lex artis propia, o quizás con principios de equidad, si no es propio de su conocimiento. Entonces hay también una jurisdicción que se llama de equidad. Obviamente, también según la naturaleza del asunto, hay jurisdicción que vamos a llamar civil, que es todo lo que no sea penal. Y esa puede ser contenciosa y no contenciosa. Cuando hablamos aquí de jurisdicción civil, vamos a comprender la de familia, vamos a comprender la tributa, todo lo que no sea penal, ¿ok? Es un concepto amplio. Y aquí en esta jurisdicción civil puede ser contenciosa o no contenciosa. Y esto puede ser un contrasentido, porque la jurisdicción que hemos dicho como elementos de forma de la jurisdicción según Couture, que la jurisdicción tenía tribunal, parte, ¿sí o no? Y procedimiento. O sea, hay parte, demandante y demandado. Y que el elemento de contenido según Couture de la jurisdicción era la existencia de un conflicto jurídico de intereses, ¿se acuerdan? Y la función es de solucionar el conflicto. ¿Es posible concebir una jurisdicción donde no hay contienda entre partes? Jurisdicción voluntaria. Pero no es un contrasentido hablar de jurisdicción voluntaria, no contenciosa, donde no hay partes y no hay conflicto. Si nos vamos a los elementos de la jurisdicción de Couture, no calza. Entonces hay una discusión. si la llamada jurisdicción no contenciosa, voluntaria o graciosa, es realmente jurisdicción. ¿Ustedes conocen algún trámite judicial donde no se promueva contienda entre partes? Nombre o jurado. Puede ser, pero en general parte como un juicio. Antiguamente todas las posesiones fictivas eran judiciales, actualmente solamente las testamentarias. Entonces, cuando hay una posesión testamentaria, posesión efectiva testamentaria, porque hay un testamento y falleció una persona, tenemos que determinar quiénes son los herederos, eso lo hace un tribunal. Pero ahí no hay juicio, no hay contienda, no hay parte. Eso es voluntario. Hay una gestión que realizan los tribunales. Cuando una persona ha sido inscrito con un nombre impropio, persona visible, un nombre en un idioma que no corresponde, que no se entiende, o ha sido conocido de otros con otro nombre o apellido por muchos años, o tiene repetido los apellidos, ¿cierto?, para evitar algún tipo de discriminación. ¿Conocen una ley que se llama Ley de Cambio de Nombre? La ¿Sabían ustedes que se puede cambiar uno? Esa es relativamente nueva, ¿cierto? No, es viejísima. ¿Sí? Súper bien. Lo que pasa es que la están también, obviamente se van modificando para los efectos de género también. Pero es una ley, súper. Ahora lo que se modificó era el tema del orden de los apellidos que podía ser voluntario. Actualmente se cambió la ley para modificar esos órdenes de apellidos y que primero el de la mamá, luego el del papá o algo así. No lo he estudiado muy a fondo. Esa se hace directo en el registro civil. ¿Sí? En el registro civil, pero los otros cambios de nombre son judiciales. Entonces yo tengo que ir a un tribunal a hacer el cambio de nombre. Y eso es un trámite no contencioso. Si no hay contienda, no estoy peleando con nadie, ¿no? Y uno puede decir que eso es jurisdicción. Si la jurisdicción es una función de, dijimos, de solucionar conflictos mediante sentencia, resolviendo. Entonces hay una problemática con esa, si es realmente jurisdicción o no, y algunos dicen que no es jurisdicción y otros dicen que es una actividad sui generis. Pero en este caso, si usted dice que se determina en tribunales, ¿también se dicta una sentencia para poder hacer el bueno, nombre? Hay algunos que dicen que es jurisdicción porque más que mal hay un tribunal que está actuando, que conoce de algo, aunque no sea contienda, y que dicta un acto que termina siendo como una sentencia que declara algo. ¿Parece jurisdicción? Sí, parece. Pero si uno excava más, se da cuenta que no hay conflicto, se da cuenta que no hay parte, y por lo tanto, y es más, por ejemplo, las posesiones efectivas intestadas antes eran judiciales, y luego se determinó que las hiciera el registro civil, como los temas de los cambios de nombre, estos nombres, y eso te demuestra que el registro civil no dicta ninguna sentencia. Sale un acto administrativo con una resolución exenta, un acto administrativo. O sea, hay el argumento de que es que hay una sentencia, bueno, y pum, cuando lo llevamos al órgano de la administración, la posición efectiva y intestada, ahí el registro civil es que dice quiénes son herederos y no dicta un fallo. Entonces, ahí está la discusión. Otra es la jurisdicción penal, ¿cierto? Etcétera. Ahí está la diferencia para que ustedes luego vean, ¿cierto? Entre lo que es la propiamente jurisdicción contenciosa y aquella que en realidad no es propiamente jurisdicción, ¿cierto? En una hay contienda, no ando con el puntero, así que eso me voy a colocar para que me voy a ver. A ver si puedo con el mouse. ¿Se ve el mouse? Sí. ¿Existe contienda? Sí, en la contenciosa. Acá en la jurisdicción no contenciosa no hay contienda entre partes, porque ni siquiera hay parte. ¿Qué es lo que hay? Un interesado. Alguien que concurra al tribunal a solicitar algo. Los tribunales en la jurisdicción contenciosa siempre están obligados a conocer y fallar cualquier problemática que sea conflicto de otra parte. Basta con que hayan parte y hay un conflicto, los tribunales no pueden excusarse de ejercer su autoridad. En cambio, tratándose de jurisdicción no contenciosa, los tribunales solamente pueden intervenir en aquellos casos en que la ley les dice que pueden hacerlo. Porque la misma ley entonces reconoce que no es normal que un tribunal conozca algo donde no hay contienda. Para que lo conozca la ley, expresamente tiene que decir que lo conozca un tribunal. ¿Se dan cuenta que es distinto? ¿Cómo se aprecia la prueba en la jurisdicción contenciosa? Bueno, de acuerdo al marco legal que corresponda, sana crítica o prueba legal o tasada. En cambio, normalmente en la jurisdicción no contenciosa es mucho más libre la apreciación de la prueba. En la jurisdicción contenciosa vamos a ver que el fuero todavía existe y es importante, pero en la Constitución es que lo van a eliminar. Y el fuero vamos a ver que no tiene importancia para la competencia, que el fuero ya lo vamos a estudiar más adelante, así que tranquilo. Incluso, ya que estamos hablando de sentencia, ustedes pueden ver aquí que la forma de la sentencia, la jurisdicción contenciosa, está regulada en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil. En cambio, cuando es jurisdicción o contenciosa, el acto final, que podríamos llamar sentencia, se rige por otro estándar que está en el 826. No es el mismo estándar, aparentemente. Leamos el artículo 170 y leamos el artículo 826 del CPC. Acá nos vamos a leer de repente al CPC también, ¿eh? Al Código de Procedimiento Civil. Profesora, aclárenme una duda. El CPC... Código de Procedimiento Civil. ¿No es el mismo Código Civil? No, el Código Civil es el código sustantivo de fondo que viene en derecho civil, donde se establecen se regula la ley, las personas, se regula los vínculos jurídicos que pueden tener las personas como privados, como particulares, como contratos, compra-venta, el arrendamiento, se ven las obligaciones, el modo de contraer y extinguir las obligaciones, se estudia a la persona en su vida. En matrimonio, se estudia el matrimonio, se estudia la muerte de la persona y por tanto se regula la herencia, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando fallece una persona? Todo eso, en la vida y el privado, todo está regulado en ese código que se llama Código Civil. El Código de Procedimiento Civil es una norma procesal nuestra, ¿ah? Que regula cuáles son las normas de procedimiento que van a tener que someterse las partes que están en conflicto. Y esa es materia nuestra. El Código Civil es de los profesores de civil. El de procedimiento civil es nuestro. ¿Y a qué dice 170? Del Código de Procedimiento Civil. Dice. De la sentencia definitiva. Las sentencias definitivas de primera o de única instancia y las de segunda que modifiquen o revoquen en su parte dispositiva, las de otros tribunales contendrán. Bueno, la sentencia definitiva contendrá un poco. ¿Ya? La designación precisa de las partes litigantes, su domicilio y profesión u oficio. 2. La enunciación breve de las peticiones o acciones deducidas por el demandante y de sus fundamentos. 3. Igual enunciación de las excepciones o defensas alegadas por el mandato, por el demandado, perdón. 4. Las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la sentencia. 5. La enunciación de las leyes y en su defecto de los principios de equidad con arreglo a los cuales se pronuncia el fallo. Y 6. La decisión del asunto controvertido. Esta decisión deberá comprender todas las acciones y excepciones que se hayan hecho valer en el juicio, pero podrá omitirse la resolución de aquellas que sean incompatibles con las aceptadas. En igual forma, deberán dictarse las sentencias definitivas de segunda instancia que confirmen sin modificación las de la primera, ya, cuando estas no reúnan todos los requisitos indicados. Vamos al 826. Las sentencias definitivas en los negocios no contenciosos expresarán el nombre, profesión, oficio y domicilio de los solicitantes. Ya no dice las partes del solicitante. Las peticiones deducidas y la resolución del tribunal. Cuando éste deba proceder con conocimiento de causa, se establecerán además las razones que motiven la resolución. Estas sentencias, como las que se expiden en las causas entre partes, se copiarán en el libro respectivo que llevará el secretario del tribunal. Ya. Pero eso fue todo, como mucho de más. Acuerdo, la, sí. Las chatas de sentencia, pero dice esta sentencia como las otras. O Entonces es igual, como que no son las mismas, son distintas. Porque el punto en común es que se van a registrar juntas, pero son distintas, y son más light, se dan cuenta que es distinto. Entonces ahí tenemos algún paralelo con lo que estamos viendo de la jurisdicción contenciosa y no contenciosa. ¿Ya? La discusión es cuál es la naturaleza jurídica en realidad, qué es lo que constituye realmente esta actividad que realizan los tribunales donde no hay contienda entre partes, pero que la ley requiere su intervención. ¿Es jurisdicción o no es jurisdicción? Entonces algunos dicen que es jurisdicción, precisamente por los argumentos que tuviste. La tiraste muy bien. Es un tribunal que está conociendo el asunto y en definitiva luego de conocerlo va a resolver, va a dictar algo. Que tiene forma de sentencia. De hecho, lo regula el Código de Procedimiento Civil. Pero otro, profundizando más, dice, ¿sabes qué? Ya, ok, sí, formalmente parece, es como el criterio orgánico que hablamos al principio de la clase. Formalmente parece, formal. Formalmente parece sentencia, parece jurisdicción, pero en el fondo no lo es. ¿Por qué? Porque no se dan los elementos esenciales de la jurisdicción, que nacen de la definición de jurisdicción que vimos de Couture. No se dan porque no hay parte, no hay conflicto que deba ser resuelto. Y no se dan los elementos tampoco ni de forma ni de contenido que señala Couture respecto a la jurisdicción. Por lo tanto, no puede ser jurisdicción. Entonces, ¿qué? Bueno, los que dicen que no, ahí viene la siempre tercera vía. Bueno, es una actividad, cuando no sabemos algo que es y no lo sabemos enmarcar o encuadrar dentro de alguna normativa, de alguna figura jurídica, decimos que es. ¿Cómo decimos en derecho cuando no sabemos cuál es la naturaleza de algo? ¿Cuál va a ser la respuesta que nos va a dar la salida a la problemática? ¿Es de una naturaleza? Indeterminada. Había una banda argentina muy antigua que tenía ese nombre. Donde encontrábamos a Charlie García. Sui. Generis. Cuando ya no sabemos qué hacer, no, una naturaleza sui generis. Entonces es porque ya no sabemos qué encuadrarla. Entonces es como la doctrina como intermedio. Lo que sí está claro es que cuando se ejerce la jurisdicción hay algunas facultades que van de la mano con la jurisdicción, que va más allá de la facultad de resolver los conflictos, y que vemos que los tribunales las ejercen. Y uno puede decir, bueno, pero cuando el tribunal está resolviendo sobre una cuestión quizás constitucional, derechos fundamentales, no está resolviendo un conflicto entre partes quizás, o cuando está dictando algunas normas para la buena marcha de la administración de justicia, o cuando está aplicando alguna sanción disciplinaria. ¿Estamos hablando de jurisdicción o estamos hablando de otra cosa? Entonces existen también algunas facultades que son anexas a la jurisdicción, ¿no? Que algunas se llaman facultades conservadoras, otras se llaman facultades disciplinarias y otras se llaman facultades económicas. ¿Cuáles son las facultades conservadoras? Esta es una facultad que viene desde antaño, desde las primeras constituciones, donde en el fondo tiene por objeto de alguna manera velar por el cumplimiento de la constitución, ¿ya? Velar porque se cumpla la constitución, y velar por tanto resguardar las garantías constitucionales. Entonces normalmente cuando estamos frente a algún recurso que busca, ¿cierto?, respetar ciertas garantías constitucionales, se habla de una función o una facultad conservadora, para tiene una raíz histórica, pero va más bien una mirada de respetar la garantía de las personas. Está vinculado con la jurisdicción, sí, muchas veces, pero lo que busca es muchas veces que se respeten ciertos derechos, pero no está resolviendo el conflicto de fondo. Pasa mucho con los recursos de protección, ¿no? Donde alguien puede, ¿cierto?, o conversamos con alguien, ¿cierto?, presentar un recurso de protección, y la corte dice, ya, ok, la acojo. Pero esto luego se tiene que resolver en un juicio. ¿Ah? Por ahora, una medida de urgencia. No sé, el conflicto sigue latente. No es la vía definitiva. Ojo. Pero hay otras facultades que se llaman disciplinarias. Porque la forma en que está organizado el Poder Judicial es muy jerárquico, ¿cierto? Y cada nivel ejerce un control disciplinario y jerárquico respecto a la línea que estamos hablando. Así, los juzgados de letras ejercen el control disciplinario de todos sus funcionarios y los que están adscritos a él. Luego, más arriba, las cortes de apelaciones ejercen un control jerárquico sobre todos los tribunales que están en primera instancia o en primer grado. Y las cortes de apelaciones y sus ministros están sujetos a un control jerárquico que ejerce la Corte Suprema, ¿cierto? Entonces, unos ejercen control jerárquico disciplinario respecto de los otros. Y si hay cumplimiento a deberes funcionales, ¿cierto? Lo que hacen los tribunales superiores es que van a castigar disciplinariamente las conductas que no correspondan respecto a los tribunales o funcionarios inferiores. ¿Ya? Así que hay una facultad, ahí no está resolviendo un conflicto entre partes, ahí está manteniendo una disciplina dentro del Poder Judicial. El problema es hasta qué punto se afecta la independencia de los tribunales cuando tu superior no solo es un superior jerárquico jurisdiccional, sino que es un superior jerárquico disciplinario. No sé si me entienden ahí la diferencia. No es lo mismo que tu fallo sea revisado y modificado por un tribunal superior, que ya, ok, es mi superior jurisdiccional, porque voy a conocer segunda instancia. No es lo mismo que además ese superior también sea tu jefe disciplinario. Entonces tú, ¿hasta qué punto pueden afectar tu independencia como tribunal que tu superior sea el disciplinario? No solo jurisdiccional, sino disciplinario. Hay unos casos complejos, por ejemplo, hay un juez de Santiago que en su momento el estallido social, revuelto como lo quieren llamar, dejó en libertad a unas personas que eran de la denominada primera línea, ¿ya? Pero dentro del procedimiento como juez de garantía, la corte se reunió y sancionó al tribunal y ordenó la libertad de la persona, dejó sin efecto la resolución de libertad. En circunstancias que lo que correspondía era interpusiera el recurso de apelación, subiera o conociera, no. Inició inmediatamente un procedimiento disciplinario que sancionó al juez, no sé si lo suspendió o algo así, y dejó sin efecto la resolución. Totalmente alejado al sistema. Yo puedo estar de acuerdo o no con el fallo, yo no estaba de acuerdo con el fallo. Pero menos voy a estar de acuerdo con la manera en que el tribunal obró, porque parecía un inquisidor que se juntó de oficio, se reunió en sesión pleno y sancionó así de una y dejó en efecto una resolución saltándose todo los procedimientos. Eso fue la otra versión de Santiago, creo que era la misma de la luz. Me imagino que igual está normado. Horrible. Es que está todo normado, como les digo. Si tú estás en un juzgado de garantía, en una audiencia y se discute, bueno, se presenta el recurso respectivo. A nosotros nos pasan cosas parecidas, que también tenemos facultades disciplinarias que las tienen nuestros propios mandos. Y nosotros tenemos también un mando jerárquico y un mando operativo. Y se produce el mismo proceso que hizo usted, que tenemos la opción que a veces en nuestro mando jerárquico está en la línea directa de nuestro mando operativo. Y se producen justicias que son instas. Claro. Por eso es bueno que el área disciplinaria se lleve de otro lado. Ahora, yo entiendo que en ciertas organizaciones, como la tuya, tampoco queda otra, porque si no se transformaría en despelote. A veces tiene que ir. El problema es que cuando estamos ahí, en una organización donde hay disciplina, jerarquía y mando, no hay tanto problema con que se junte. El problema se da en el Poder Judicial que está resolviendo conflictos y que tiene que actuar con independencia. Y el superior es tu superior disciplinario también. No solo tu superior jurisdiccional. Entonces la situación es mucho, mucho, mucho, mucho más compleja. Cuando estamos en una cadena de mando, que mando y disciplina normalmente van de la mano. Lo mismo sucede en la relación laboral. El empleador tiene un poder. Un jus variandi, tiene un poder de dirección de la empresa, de dar instrucciones, establecer normativas internas, fijar, establecer horarios, una serie de cuestiones que debe el trabajador la debe cumplir. Punto. Y eso está bien que sea así. Esa es la forma en que se da una relación de subordinación y dependencia. Por eso te pagan también, ¿cierto? Y eso determina el contrato de trabajo y una serie de obligaciones que tiene el empleador respecto al trabajador. El problema es que en los tribunales los inferiores no solo son inferiores jurisdiccionales de la Corte de Apelaciones, bueno, también son sujetos a control disciplinario. ¿Cómo se defiende un juez o una jueza que, por resolver de alguna manera, daría la vida con control disciplinario de él? Es sumamente bueno. Pero si no existiera también sería bastante... Es que quizás debe existir, por supuesto, que no puede dejar de existir. El tema es que quizás debe existir acá de un órgano distinto o de una unidad distinta. Asuntos internos. Una cosa así. Me gustaría una cosa así. ¿Ok? Entonces puede aplicar el superior medidas disciplinarias como destitución, traslado, multa, anotaciones, llamadas de atención. Y también hay otra facultad que se llama la económica, en realidad, que tienen por objeto la buena marcha, ¿cierto?, de la administración de justicia, de los funcionarios, nombramiento, ¿cierto?, de un cargo u otro, traslado, etcétera. Eso es más o menos lo que se llama facultades económicas. Entonces, compromiso, vamos a dejar subir una guía un poco más explicativa de esto, que es lo que hemos conversado hoy día, pero muchas cosas, como no están ahí, no las van a retener, se les va a pasar, entonces les voy a pasar un apunte, deben ser 6 o 7 hojitas, ¿sí? Es lo mismo, pero que es lo que conversamos en clase. ¿Ya? Porque con este, al leerlo, por ejemplo, si van a leerlo primero, no se van a acordar, ¿no? Criterio orgánico, formal, sustento, no se van a acordar con eso, entonces necesitan el documento al cual se refiere eso. Eso, acuérdenme por favor, si no lo subo de aquí al sábado a la hora, me mando un correo o lo que sea, ¿ya? Y me escribe, ¿ya? Eso, entonces con eso dejamos cerrada esta parte de la jurisdicción. ¿Qué es lo que nos corresponde ver ahora? Corresponde ver los órganos jurisdiccionales. ¿Les tengo subido esto, no? No. ¿En serio? No. ¿Y el anterior tampoco? Tampoco. Ya, entonces me va a recordar todo eso. Porque necesito que esto los vayamos leyendo, y si no están subidos, estamos mal. A veces no. SPPT, ¿es el nombre? Órganos jurisdiccionales. Sí. Es que para ponerle los nombres de los que... Sí, órganos jurisdiccionales, y el anterior tampoco lo vieron, ¿no? ¿Tampoco estaba subiendo? No. Ya, o sea, la materia de hoy día no está subiendo. No. Ya, entonces eso hay que corregir inmediatamente. ¿Ya? Entonces mañana deberíamos corregirlo, si no... ¿Me acuerdo? Bueno, ya, profesor. Eso, déjese, por cualquier cosa, déjese anotado mi teléfono, que dice no en el teléfono, anótese en el teléfono. 7795-6075. Pero su emergencia o cualquier cosa, mándeme un WhatsApp, porque si no, de repente el correo se me va a pasar. Si no la respondí, tenés que mándeme un WhatsApp, mejor. Sí. Porque... Ya, profesor. 7795-6075. 6075. Sí, yo creo que es mucho mejor porque sí, si no. Sí. ¿Qué pasa con los órganos jurisdiccionales? A ver si lo agrandamos esto. Sucede que, como hemos dicho, ¿cierto?, las jurisdicciones de esta función de administrar justicia, ¿cierto? Una función pública realizada por los órganos competentes del Estado. Por lo tanto, se va a desarrollar físicamente, materialmente, a través de órganos jurisdiccionales que vamos a llamar tribunales de justicia. ¿Okay? Entonces, lo que tenemos que estudiar un poco ahora, adentrándonos un poco a los tribunales de justicia y conocer cómo los clasificamos, porque vamos a ver que en la generación de estos órganos jurisdiccionales siempre nos vamos a sujetar a un par de principios, uno que se llama el de la especialización y otro que se llama de pluralidad. Tenemos que imaginarnos el poder judicial o sistema de justicia, ¿cierto?, como una red compleja de órganos jurisdiccionales. ¿Y cómo se van generando? A través de la pluralidad y la especialización. ¿Qué significa esto de la pluralidad o principio de pluralidad? Significa que los órganos jurisdiccionales son variados, son muchos. No es un solo órgano que resuelve todos los conflictos a nivel nacional. Tienen que ser necesariamente muchos órganos. Pero de la mano está el principio de la especialización. en virtud del cual estos órganos que vamos creando y que son múltiples, cada vez se van especializando más y van conociendo de cuestiones más específicas, de materias más específicas, de conflictos más específicos, o porque intervienen ciertas personas o hay intereses que la ley dice esto lo debe conocer un tribunal más especializado. Entonces, en la generación de los órganos jurisdiccionales siempre van a estar estos dos principios: la pluralidad y la especialización. Eso creo que es fundamental tenerlo como presente. Entonces, si son tantos estos órganos jurisdiccionales, nosotros necesitamos necesariamente clasificarlos para poder tener siempre una idea clara de que existen tres grandes clases de órganos jurisdiccionales. Por eso se clasifican según su clase o naturaleza, o sea, ya la esencia de qué es lo que son, según su clase o naturaleza. Los órganos jurisdiccionales pueden ser tribunales ordinarios, tribunales especiales y tribunales arbitrarios. Esto es esencial, porque todos los órganos jurisdiccionales o son ordinarios, o son especiales, o son arbitrarios. Luego, todas las clasificaciones demás que ustedes quieran tener. Pero la clasificación base es la de tribunal ordinario, especial y arbitrario. Esto los va a acompañar por el resto de su vida, como abogadas o como abogados, siempre. Porque esto determina muchas cosas. De hecho, va a determinar cómo se va a distribuir la competencia entre ellos. ¿Se acuerdan que les dije que el ejercicio de la jurisdicción se limitaba, tenía varios límites, cierto? Y que las facultades que tiene una clase de tribunal limita con la restante, ese era el límite general de la jurisdicción. Las facultades que tienen los tribunales ordinarios hacen un límite a las facultades que tienen los especiales y a los arbitrarios. Límite interno general. Entonces, es sumamente importante porque los tribunales ordinarios vamos a ver que son los que conocen de la generalidad de los asuntos judiciales que se promueven en el territorio de la República, cualquiera sea esa naturaleza, el conflicto de las calidades de las personas que intervengan. O sea, cualquiera sea el conflicto que se suscite, ¿a dónde tenemos que ir? A un tribunal ordinario. A no ser que la ley haya establecido, regulado y creado un órgano más especializado para ciertos conflictos. Ahí nos vamos al tribunal especial creado. Entonces, ¿quiénes andan en auto hoy día? Andan en auto, salen de aquí, chocan, tienen un topón. ¿Dónde van a parar ese conflicto? A la justicia de policía local. Ese ya no es un tribunal ordinario, un tribunal especial. De hecho, es un tribunal especial que no integra el cuerpo policial. Si es un conflicto ambiental, ¿dónde nos vamos? Funcionar ambiental. Si es un problema electoral, con elecciones, esto, los otros, ¿a la justicia? Tribunal electoral regional. Si es un problema porque me rechazaron mi candidatura a diputado, senador, que fueron no hace tanto, ¿cierto? ¿Dónde voy? Al Tribunal Calificador de Elecciones. A Santiago. Luego lo hacemos al límite, por supuesto, pero nos vamos al máximo tribunal, integrado con el Comité de la Suprema. Tribunal Calificador de Elecciones. O si es un asunto donde interviene un niño, niña, adolescente, nos vamos a tribunal de familia. Entonces, cualquiera sea el conflicto, nos vamos a tribunal ordinario, a no ser que esté establecido por ley una jurisdicción especializada para ese conflicto. ¿Quiénes de los que están aquí presentes son trabajadores o empleadores en virtud de un contrato de trabajo? Trabajadores. Casi todos. Si tienen un problema con su empleador o con su trabajador. ¿Inspección de trabajo? Sí, ¿y si no se soluciona? Tribunales. Vamos a tribunales especiales que son laborales. Laboral. Incluso hay otros que se llaman de cobranza laboral, de cobranza laboral y previsional. Son otros tribunales, etcétera. Pero a veces incluso hay conflictos que solamente se pueden resolver vía un tercero imparcial pero privado, una especie de recomposición privada, que es el arbitraje, que también tenemos que estudiar. O sea, hay tribunales, según su clase de naturaleza, pueden ser solamente tres: ordinarios, especiales y arbitrarios. La competencia que la ley le atribuye a cada uno de estos no puede ser violentada, no puede ser transgredida. Un tribunal ordinario no puede conocer lo que le corresponde en especial. Y así los restos. Porque eso es competencia que vamos a llevar más adelante absoluta. Es irrenunciable, es de orden público, esto determina el trabajo judicial y la organización no puede saltarse. Profesor, y eso igual, el orden es con la importancia que tiene cada uno, ¿no? No. ¿No es menos importante el ordinario que el especial? No, no es menos importante, pero sí son más. Los ordinarios es la base. Son los juzgados de leyes, los juzgados civiles, las cortes de apelaciones y la Corte Suprema. Esos son los tribunales ordinarios. Los juzgados de garantía, los tribunales orales, o sea, es el gran aparataje. Los especiales, hay algunos que integran el Poder Judicial y otros que no lo integran. Integran el Poder Judicial, los juzgados de familia, los tribunales laborales, ¿cierto? No integran policía local, no integran electoral, el ambiental, calificador, eso no lo integran, no son especiales. Profesor, a mí me confunde, no sé si lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué unos tribunales y el otro juzgado? ¿Tribunales o juzgados? Sí, lo que pasa es que la palabra juzgado es más antigua. Yeah. Normalmente hablamos de tribunales. La palabra de juzgado es como más antigua. El ¿dónde voy? Voy a juzgado. Porque en realidad es tribunal. Juzgado es algo que ya se juzgó, ¿verdad? Pero es una palabra más antigua, no más que le decimos juzgado. A un tribunal de familia se llama tribunal de familia, no se llama juzgado de familia. Pero tú podrías decir, voy a juzgado, ¿cuál de familia haya? Sí, pero en realidad ya es tribunal de familia. Hoy día se usa más la palabra tribunal. Pero en la reforma procesal penal tenemos el tribunal de juicio de lo penal. ¿Y cómo se llaman los que están al lado de ellos? Los juzgados de garantía. Esos se llaman juzgados de garantía. Yo, pues, también tú puedes decir tribunal de garantía, pero eso, la ley les puso nombre juzgado de garantía. ¿Ya? Así que es como lo mismo, pero no. ¿Ya? ¿Ok? Gran clasificación de memoria. Eso es algo. Eso no lo podemos dejar de ser. ¿El arbitrar quién era lo que hacía específicamente? Conocen conflictos privados, ¿verdad? Entre las partes, que a veces lo someten voluntariamente el conflicto a ellos, u otras veces obligatoriamente. Por ejemplo, los temas de problemas entre herederos solamente se pueden conocer desde la justicia arbitral. Un juez árbitro, un partidor de lo que sea. Pero son evidentemente menos, pues más chicos, de una justicia mucho más acotada, ¿ya? Y con alta crisis, digamos. Otras clasificaciones, según la extensión de su competencia. Hay tribunales que se llaman de competencia común y otros tribunales de competencia especial. ¿Qué significa que un tribunal sea de competencia común? Que conoce de todo. ¿Ah? Es de ese señor Corales de Circo Pobre, ¿cierto? Hace de todo, ¿cierto? Vende la echada, barre, luego presenta, luego, y luego salta el chapecio y todo. Y luego te lava el auto, pero todo. Ese es el juzgado de leches. Que conoce de todo, es de competencia común, porque conoce de todo. Cuando vinieron las reformas y todo, se empezó a dividir la jurisdicción y ya los juzgados de leches dejaron de conocer asuntos penales. Entonces ahí ya tienen una competencia un poco más especial. Y vamos a llamar tribunales civiles. Pero todavía es juzgado de leches, ¿cierto? Un juzgado de garantía, ¿cierto? Hay juzgados que todavía se llaman juzgados de leche y garantía. Conocen de todo. Una corte de apelaciones. Es un tribunal de competencia común. La corte de apelaciones conoce de lo que se le ocurra. Y cuando hablamos de juzgados de garantía, de familia, de como tiene un montón de letras, de garantía, de familia, ¿también ven todo? Todo de esa materia. Pero un juzgado de garantía, un juzgado de derecha, ya pasa a ser incluso un tribunal especial. Los tribunales con competencia especial siguen teniendo un área grande, como los juzgados civiles, como los juzgados de garantía o los tribunales orales. Pero cuando ya es tan especializada su competencia que pasan a llamarse tribunales especiales, como los de familia, como los laborales. Cuando hablamos de tribunal laboral y familia, sería un tribunal especial. Claro, pero en el caso, porque supongo que el tribunal de garantía es un tribunal ordinario. Sí. Y el tribunal de familia es un tribunal especial. Sí. Entonces, cuando el tribunal se compone de tribunal ordinario, de familia, o de letra, y hacen una solicitud, un requerimiento, que digamos que solamente puede remitirse si es que es un tribunal ordinario. ¿Califica también para que la misma información sea remitida en el caso de que la materia sea de familia? Porque ellos lo piden y al ser un juzgado de ordinario también tendrían como la competencia. Lo que pasa es que hay juzgados chiquititos que tienen competencia de todo. Claro, generalmente se ve como... Y se llama juzgado de derecho y garantía. Se conoce todo. Conoce lo penal, conoce lo civil. Y esos tribunales son medio esquizofrénicos. Porque ese juez o esa jueza tiene que a lo civil aplicar un criterio inquisitivo muchas veces, a lo penal tiene que aplicar un criterio acusatorio, a lo de familia tiene que aplicar un criterio oficioso. Es súper jodido. Pero cada vez quedan menos. Cada vez, ¿cierto? Ya encontramos tribunales de garantía que solamente ven cuestiones como juzgado de garantía, no ven nada de hecho. Pero en las comunas más alejadas no hay presupuesto para tener sí. un juzgado familiar, un juzgado garantía y un juzgado de derecho. No, hay uno que conoce de dos. Pero por ejemplo, las cortes de apelaciones son tribunales que tienen competencia común. Ni siquiera tienen competencia especial. ¿Por qué? Porque ellos son superiores de toda esa cacha de juzgado. Entonces, una sala, vean una tabla de la corte de apelaciones. Métanse a la parte judicial, programación de sala, y vean quién va a conocer una. Corte una mañana. Para la otra clase, hagan ese ejercicio para ver qué es lo que conoce y búsquenlo en el Poder Judicial, qué conoce una Corte de Apelaciones, una sala de la Corte de Apelaciones el próximo martes. Háganlo si quieren en grupo de dos, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta sala. ¿Qué va a conocer esa mañana? Y me dicen qué conoció esa mañana o una de las mañanas de la próxima semana. Y si se dan cuenta que va a partir con un recurso de amparo, luego un recurso de protección, luego una causa laboral, después va a tener una de familia, entre medio una civil. ¿Cómo se llama la...? ¿Cómo se llama la cosa? A ver, meterse. Ah, PEJUS, todo es en PEJUS. En la página del Poder Judicial, PEJUS.cl, buscar ahí la programación de sala, meterse en corte de apelaciones, programación de sala. Y ahí buscar, tienen que navegar, ahí todos aprendimos solitos a ver ahí donde se iba a encontrar donde se había esta cuestión. Y uno ahí pinchando está encontrando. Encontrar qué es lo que va a conocer la corte la próxima semana. ¿Y eso con cuánta anticipación la...? Esas tablas salen los días viernes. Ya. Y ahí uno sabe qué va a conocer cada sala la próxima semana, es decir, se va programando. Entonces uno viene en la tarde, va a revisar y dice, ah, ya sé, está la programación de la próxima semana, que se habla, y ahí vamos, uno ve lo que va a conocer, por ejemplo, en tu caso, que es en la tercera sala. ¿Y en qué número quedó también? Profesor, ¿y cuando en la tabla aparecen las causas y no se alcanzan a ver, quedan para el día siguiente o quedan para la semana quedan siguiente? Quedan para la semana siguiente. Pero van subiendo, imagínate que tu causa sale el número 8. Pero la corte ve las primeras 5 nomás. Claro. La próxima semana debería ser la llave. Así funciona, exactamente. Si hay amparo y otras cosas, ¿vale? Si hay amparo o recursos de protección, tienen una preferencia, se agregan extraordinariamente y se ven antes que esas causas. Entonces, quizás tú estás en el número 3 de la tabla ordinaria, pero llegaron 5 recursos de protección y pasaste no a estar en el 8. ¿Ok? Entonces, estos conceptos son bien. Bien interesante conocerlo. También, según la composición, ¿cierto?, del órgano, hay tribunales que son unipersonales y otros tribunales que son colegiados. ¿Cuáles son los tribunales unipersonales? Que está compuesto por un solo funcionario y una sola persona. Un juez, una jueza. ¿Ya? En cambio, hay tribunales que son colegiados, donde están formados, se dividen en unidades jurisdiccionales que se llaman salas. La Corte Suprema tiene salas que están formadas por 5 ministros. las cortes de apelaciones conocen salas que están formadas por tres ministros. Los tribunales de juicio oral también tienen salas que están formadas por tres jueces. Son tribunales colegiados. A veces estos tribunales colegiados son homogéneos. ¿Qué significa eso? Que todos los miembros del tribunal tienen la misma calidad. Por ejemplo, en la Corte Suprema todos son abogados, todos son abogados. Pero hay veces, hay tribunales colegiados que pueden tener una composición heterogénea, donde algunos tienen la calidad de abogado y otros no. ¿Qué pasa en el tribunal ambiental? Lo dicen. Tiene que haber un ingeniero ambiental también. Tiene que haber alguien que no sea y que le da el soporte técnico. Entonces, a veces tienen composición homogénea, otras veces tienen composición heterogénea. Mientras más especializado, más posible que sea heterogéneo. Y vamos a dejar establecido, según la continuidad de sus funciones, hay algunos que son permanentes y otros que son accidentales o de excepción. Los permanentes son los que están siempre funcionando. Se suscita o no el conflicto en que deben intervenir. Pero los tribunales accidentales o de excepción solamente existen, pero solamente tienen que funcionar cuando sucede el conflicto en que deben intervenir. ¿Y cuáles son esos tribunales permanentes? Todos los que hemos conversado. La Corte Suprema siempre está ahí, ¿no? El juzgado de garantía, ahí está esperando que le llegue su causa, ¿cierto? Los jugadores siempre funcionan en tal horario. Pero hay unos tribunales que existen, pero solo van a funcionar cuando se suscita el conflicto que deben intervenir. ¿Cuáles son? Un ministro de corte de apelaciones. A veces un ministro de corte de apelaciones conoce un asunto como tribunal unipersonal de excepción. No de excepción, perdón, sí, de excepción o accidental. El presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago. Hay ciertas causas que solamente va a conocer el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago. Y va a echar a conocerlas cuando se suscite ese conflicto. Hay algunas causas que solamente la puede conocer un ministro de Corte Suprema. Como el caso de la extradición este de la... Lo conoció el ministro Dancredo, ¿cierto? De esta del joven que está imputado de haber asesinado a la pobreza. ¿Cierto? Entonces, eso no lo conoce un juzgado de garantía, no lo conoce un ministro de Corte Suprema, no lo conoce un ministro de Corte Suprema. Él como tribunal accidental existe, está, no es que sea creado, no, ya está creado. No es un tribunal extraordinario, ya está creado, ¿cierto? Lo que pasa es que va a entrar a funcionar cuando le piden las tradiciones y le va a tocar seguramente por turno, le tocó. Y hay otros casos que solamente conoce un presidente de Corte Suprema. ¿Cuáles son esos casos? Quiero que lo revisen para la próxima clase. Artículo 50, 51, 52 y 53 del Código Orgánico de Tribunales. Entonces tenemos tarea para la próxima clase. Revisar estos artículos. ¿Qué otra cosa era? ¿No se me olvidó? Memorizar la jurisdicción. La jurisdicción. ¿Y había otra cosa más? La tabla. La tabla. ¿Ok? ¿Se va a subir esto? Sí, sí, voy a subir todo. Mañana. ¿Ah? Ahí está. ¿Ok? Van a ser 5 para la 10. Tenemos compañeros que andan movilizados mil y la misma parte de las 10, 5 creo que la última. Así que, como veía sanidad también, ya es medio oscuro. Y, no, yo creo que es bueno que lleguemos hasta aquí. Además que justo este tema es para que lo volvamos a retomar la próxima clase y ustedes lo lean. Miren leído, con tarea. Eso es. Muchas gracias por venir.